La doncella Malin, adaptación de un cuento de los hermanos Grimm. Había una vez un rey cuyo hijo aspiraba a casarse con la hermosa hija de otro poderoso monarca. La doncella se llamaba Malin. Sin embargo, le fue negada su mano, pues su padre la destinaba a otro pretendiente. Como los dos se amaban de todo corazón y no querían separarse, dijo Malin a su padre: "No aceptaré por esposo a nadie sino a él". Enfurecido, el padre mandó construir una torre sin ventanas. Cuando estuvo terminada, le dijo: "Te pasarás encerrada aquí 7 años. Al término de ellos, vendré a ver si has cambiado de opinión". Llevaron a la torre comida y bebida para los 7 años, y luego fueron conducidas a ella, la princesa y su camarera. En plenas tinieblas, no sabían ya cuándo era de día o de noche. Cuando ya les quedaban poquísimas provisiones y preveían una muerte angustiosa, dijo la doncella Malí: "Hemos de hacer un último intento y ver si conseguimos perforar la muralla". Y tras mucho trabajo, lograron hacer una abertura lo bastante grande como para poder pasar. Doncella Malin y su camarera salieron, pero no tenían a dónde ir. Mientras habían estado encerradas, el enemigo había destruido todo el reino y expulsado al rey. Se pusieron entonces en camino en busca de otro país, pero en ninguna parte encontraban refugio, ni nadie que les diese un pedazo de pan. Para matar el hambre, comían ortigas. Al fin, llegaron a una gran ciudad y se dirigieron al Palacio Real, donde el cocinero las admitió como fregonas. Resultó que el hijo del rey del país donde habían ido a parar era precisamente el enamorado de la doncella Malin. Su padre le había destinado otra novia, tan fea de cara como perversa de corazón. Estaba fijado el día de la boda y la prometida ya había llegado a palacio. La muchacha se mantenía encerrada en su aposento y la doncella Malin era quien le servía la comida. Al llegar el día en que hubo de presentarse en la iglesia con su novio, se avergonzó de su fealdad y, temiendo que si se exhibía en la calle la gente se burlara de ella, dijo a Malin: "Hoy es tu día de suerte. Me he dislocado un pie y no puedo andar bien por la calle. Así, tú te pondrás mis vestidos y ocuparás mi lugar. Jamás pudiste imaginar tal honor". Pero Malin se negó, diciéndole: "No quiero honores que no me correspondan". Fue también inútil que le ofreciese dinero, hasta que al fin le dijo iracunda: "Si no me obedeces, te costará la vida. Solo he de pronunciar una palabra y tu cabeza caerá". Así, la princesa Malin no tuvo más remedio que ceder y ponerse los magníficos vestidos y atavíos de la novia. Al presentarse en el salón real, todos los asistentes se asombraron de su hermosura. Y el rey dijo a su hijo: "Esta es la prometida que he elegido para ti". Se sorprendió el novio, pensando lo mucho que se parecía a su princesa Malin. Tomándola de la mano, la condujo a la iglesia. Y en el camino pasaron por una mata de ortigas. Y entonces ella dijo: mata de ortigas pequeñita, ¿qué haces tan solita? ¿Cuántas veces te comí sin coserte ni salarte, desdichada de mí? ¿Qué dices? Preguntó el príncipe. Nada, nada, solo pensaba en la doncella Malin. Él se sorprendió al ver que conocía a Malin, pero no dijo nada. Al subir los peldaños de la iglesia, ella dijo: escalón del templo, no te rompas, yo no soy la novia verdadera. ¿Pero qué estás diciendo? Preguntó otra vez el príncipe. Nada, nada, solo pensaba en la doncella Malin. ¿Acaso conoces a la doncella Malin? No, no, ¿cómo iba a conocerla? Pero he oído hablar de ella. Al entrar en la iglesia, volvió a decir: puerta del templo, no te quiebres, yo no soy la novia verdadera. ¿Pero qué es lo que dices? Ay, ay, solo pensaba en la doncella Malin. Entonces el príncipe sacó una joya preciosa, se la puso en el cuello y cerró el broche. Entraron al templo y ante el altar el sacerdote unió sus manos y los casó. Luego él la acompañó de nuevo a palacio, sin que la novia pronunciase una sola palabra en todo el camino. Ya de regreso, Malin corrió al aposento de la prometida y se quitó los vestidos y preciosos adornos, poniéndose su pobre blusa gris y conservando sólo la joya que había recibido del príncipe. Al llegar la noche, la malvada princesa prometida fue con el marido y se cubrió el rostro con el velo para que él no se diera cuenta del engaño. En cuanto se quedaron solos, el esposo preguntó: ¿Qué fue lo que le dijiste a la mata de ortigas que encontramos en el camino? ¿Qué mata de ortigas? Yo no hablo con ortigas. Pues si no lo hiciste, es que no eres la novia verdadera. La prometida procuró salir de apuros diciendo: Preguntaré a mi criada, que de todo está enterada. Salió corriendo y le preguntó a Malin: Desvergonzada, ¿qué le dijiste a la mata de ortigas? Solo le dije: mata de ortigas pequeñita, ¿qué haces tan solita? ¿Cuántas veces te comí sin coserte ni salarte, desdichada de mí? La prometida volvió nuevamente al aposento y le dijo: Ya sé lo que le dije a la mata de ortigas. Y repitió las palabras que acababa de oír de Malín. Bien, pero ¿qué le dijiste al peldaño de la iglesia al subir la escalinata? ¿Al peldaño? Yo no le hablo a los peldaños. Entonces tú no eres la novia verdadera. Nuevamente salió a preguntar a la doncella Malin, que le respondió lo que le había dicho, y así se lo dijo a su esposo. Pero, ¿qué le dijiste a la puerta de la iglesia? ¿A la puerta de la iglesia? Yo no hablo con las puertas de las iglesias. Entonces tú no eres la novia verdadera. Salió ella y preguntó furiosa a la doncella Malin, quien le contó lo que había dicho, y así se lo dijo a él. Pero, ¿Dónde tienes la alhaja que te di en la puerta de la iglesia? ¿Qué alhaja? No me diste ninguna. Yo mismo te la puse en el cuello. Si no lo sabes, es que no eres la novia verdadera. Le apartó el velo del rostro y al ver su extrema fealdad, retrocediendo asustado, exclamó: ¿Cómo has venido aquí? ¿Quién eres? Soy tu prometida y he tenido miedo de que la gente se burlase de mí si me presentaba en público. Y mandé a la fregona que se pusiera mis vestidos y fuese a la iglesia en mi lugar. ¿Y dónde está esa muchacha? Quiero verla. Ve a buscarla. Ella salió, pero le dijo a los criados que la fregona era una embustera y les dio la orden que la bajasen al patio y le cortasen la cabeza. Ya se disponían a llevarla cuando ella comenzó a pedir auxilio. Y el príncipe, oyéndolo, salió de su habitación. Y cuando se acercó para ver qué era lo que estaba sucediendo, vio que llevaba en el cuello el collar que le había dado en la puerta de la iglesia. ¡Tú eres la auténtica novia! ¡La que estuviste conmigo en la iglesia! ¡Ven a mi cuarto! Cuando estuvieron solos, le dijo: En la entrada de la iglesia pronunciaste el nombre de la doncella Malín, que fue mi amada y prometida. Si lo creyera posible, diría que la tengo ante mí, pues tú te pareces a ella en todo. Yo soy la doncella Malín, que por ti vivió 7 años encerrada en una mazmorra tenebrosa. Contigo me han unido en la iglesia, por lo que soy tu legítima esposa. La malvada volvió a su reino, y Malín y el príncipe comenzaron una vida juntos en una gran felicidad y armonía que duró por el resto de sus vidas. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.